Charles Richet. La gran esperanza. Primera parte, ¿por qué existes? Libro 2, la defensa del individuo contra la muerte. Existes si no es preciso emplear esfuerzos para enérgicamente defender tu existencia, o sea, obedecer a la fuerza que te ha sacado de la nada. Esa fuerza se ha asegurado de tu obediencia por procedimientos bien sencillos, los instintos protectores, irresistibles. Instintos comunes a todos los seres vivos. Esos instintos protectores, de modalidades tan diversas, son de tal forma universales, están de tal forma adaptados a una protección eficaz, que sería locura atribuirlos al azar. ¿Cómo? Para asegurar la vida en la superficie terrestre habría un azar, azar maravillosamente dispuesto, prolongado durante miles de siglos, propagándose sin excepción a todas las especies animales. No, no fue el azar lo que ha creado esos instintos casi divinos, sobrehumanos en todos los casos, el miedo, la repulsa, el dolor, el hambre, el horror a la muerte. Ah, el miedo. El miedo es un instinto universal, ante un movimiento brusco y un ruido violento, frente a lo inesperado, el animal, ya se trate de un insecto, un pez, un pájaro, un ciervo o incluso un hombre, huirá. No es necesaria iniciación alguna, son los reflejos psíquicos fatales, a los cuales aquellos inmediatamente obedecen, antes incluso de asegurarse de la existencia de un peligro. Los animales domésticos, maleados por la domesticidad, pueden ser adiestrados sin huir. Pero a no ser que estén sabiamente enseñados, no se resisten a ese primer impulso. Se dice que los pingüinos, en los polos antárticos, no muestran recelo ante nuestra aproximación, pero debemos mantener las reservas sobre esa sociabilidad. El miedo que determina la fuga inmediata tiene todos los caracteres de un instinto en el más alto grado de dominio. Es repentino, irresistible, indeliberado, dominador. El hombre también, tal como el ciervo, la liebre, el pez, a pesar de su inteligencia, está provisto de ese instinto que le hace huir precipitadamente cuando un peligro lo amenaza. Un miedo especial es el que las serpientes infunden a casi todos los animales, porque las serpientes, a causa de su veneno, son extremadamente peligrosas. El instinto nos defiende contra ellas por el horror que infunden cuando las vemos. Nada es más divertido que encerrar a una serpiente, o, lo que es lo mismo, a una anguila viva en una jaula donde haya dos o tres monos. Estos se vuelven entonces verdaderamente cómicos. Dan saltos desordenados y se agarran con forzadas contorsiones a las perchas superiores de la jaula. Y, al mismo tiempo que se muestran amedrentados, son curiosos. La curiosidad y el temor forman en esas almas ingenuas, un conjunto bizarro, donde, por cierto, el temor predomina. Frente a las serpientes el hombre casi se porta como el mono. La civilización no ha abolido ese miedo instintivo que una herencia ancestral le ha transmitido. Conozco muchas personas a quienes la presencia de una serpiente provoca un terror cercano al síncope. Esto no está ocasionado por el razonamiento siguiente, debo temer a la serpiente porque ella es venenosa. Ciertamente que no. La idea del veneno está muy lejana. Es un viejo temor heredado que sobrevive. Observemos que ese temor es casi irracional, pues la serpiente no atemoriza por su porte colosal, ni por los feroces silbidos, ni por su botar impetuoso. Para hacernos evitar su insidiosa mordedura, ella ha de amedrentarnos con su forma y su modo de arrastrarse. A la par del miedo instintivo, está el miedo que provoca el conocimiento del peligro, sea este real o solamente posible. El peligro posible es lo desconocido. Cuanto más desconocido sea lo desconocido, tanto más amedrenta. La oscuridad, por ejemplo. Sentimos miedo cuando tenemos que caminar a altas horas de la noche por lugares desconocidos. Nada es más extraño que los fantasmas, nada es más aterrador. Sin embargo, esos pobres fantasmas jamás han hecho daño a nadie. Cuando el peligro está previsto, también puede causar miedo. El instinto conserva toda su fuerza, pero la inteligencia le añade algo. El silbido de las balas es aterrador cuando sabemos lo que significa. Pero entonces se trata de un temor inteligente y no instintivo. Además, la previsora naturaleza no exigió a los animales largas o cortas deliberaciones que los decidan a huir frente al peligro. Cuando un perro persigue a una liebre, ésta no pierde su tiempo en razonamientos sutiles, sino que huye lo más rápidamente que puede, como movida por un resorte. Cuando una bala silba en la oreja de un soldado, él baja la cabeza casi instintivamente sin darse cuenta, siquiera de que ese movimiento es absolutamente inútil. Así, la fuga, es decir, el más habitual reflejo del miedo es un reflejo psíquico de gran poder. Y sin embargo, el miedo a veces es tan intenso que en lugar de excitar las fuerzas musculares, las paraliza. La expresión francesa «muerte de miedo», que se encuentra probablemente en otras lenguas, indica un fenómeno bastante conocido. Cuando el miedo es mucho, palidecemos, temblamos, y nuestras piernas flaquean. Ya no se puede andar. No se puede siquiera gritar. Ciertos insectos, cuando son tocados, tienen el curioso instinto de fingirse muertos. Simulan la muerte para evitar la muerte. Cometemos cotidianamente un singular error psicológico. Ese error es el desprecio enorme que nos inspiran los indolentes. Confieso que me causan profunda repulsa. Por lo tanto, convengo en que esa repulsa y ese desprecio pueden no estar bien justificados, porque, en suma, ellos no hacen más que seguir la orden impuesta por la naturaleza soberana, de temer todo atentado contra la vida. B. El vértigo, el miedo especial que el hábito y la educación llegan, aunque con dificultad, a vencer es el vértigo, un tipo de miedo instintivo. No se ha llevado a cabo todavía estudio alguno, al menos que yo sepa, sobre el vértigo en los animales. Estoy seguro de que las cabras montesas, saltando alegremente por los precipicios, no sienten, ciertamente, nada que se asemeje a nuestros temores respecto de los abismos. En el hombre lo que caracteriza al vértigo, pese a toda su voluntad, es la inhibición de movimientos. Él se queda como pegado al suelo. Sus piernas se doblan y se niegan a cualquier movimiento. El coraje y la inteligencia nada más pueden hacer. No puedo dejar de admirar realmente la sospecha que tiene la naturaleza acerca de nuestra inteligencia, puesto que ella nos ha infundido con todo imperio ese terror por los abismos. Se trata de defender nuestra vida. Ahora bien, la naturaleza, esa vieja dama, que Joseph de Maistre decía desconocer, se ha dedicado, no obstante, a protegerlo. Probablemente J. de Maistre hubiera padecido vértigo si fuese compelido a atravesar por una estrecha tabla, sin amparo, sobre un despeñadero abrupto. C. La repulsa. Otro sentimiento protector sin el cual probablemente toda la vida animal hubiera hace mucho desaparecido de la faz de la tierra, es la repulsa por las sustancias infecciosas o tóxicas. Comparad una confitería con una farmacia. Todo en la confitería es apetitoso, porque se trata de alimentos necesarios para la vida y agradables al paladar, mientras que en la farmacia todo es detestable y nauseabundo. Los medicamentos que allí se venden, puesto que son venenos, son todos de un sabor execrable. Esos venenos, aunque sean dosis mínimas, por ejemplo, una centésima de miligramo de estricnina, son aún desagradablemente amargos. Todos los alcaloides están en este caso, quinina, atropina, cocaína, nicotina. Seguramente si son amargos no es por casualidad, sino porque son tóxicos y la naturaleza, tratando de preservarnos de los venenos, los ha hecho amargos. Frecuentemente nos admiramos de que los herbívoros, que van a pacer a regiones que les son desconocidas, en las cuales germinan plantas diferentes y tóxicas, jamás se envenenen. Pero eso nada nos sorprende. Como a los hombres, los venenos inspiran repulsa a los animales. Hay, no obstante, algunas excepciones. Ciertas setas muy tóxicas no inspiran repulsa. Entre los hombres también hay casos, relativamente frecuentes, de muerte causada por setas, pero entre los animales no conozco casos semejantes. Las setas jamás entran en el consumo alimenticio de los animales. En cuanto a la nocividad del perejil para el loro, quizás sea una leyenda. En todo caso, si no lo es, la excepción confirma la regla. La repulsa puede ser provocada por otras sensaciones además de la gustativa. El olor y la vista nos inspiran a veces una repulsa insuperable por tal o cual objeto. El olor de carnes putrefactas, ricas en microbios a veces perniciosos, es abominable. Mientras que las frutas frescas tienen un sabor y perfume agradables y apetitosos, Los de las frutas podridas son detestables. Me cuesta creer que no haya una extraña perversión del gusto en deleitarse con carnes en comienzo de putrefacción. Algunas veces la repulsa se confunde con el miedo, los insectos parásitos, seres nefastos e insoportables, que frecuentemente nos irritan, los piojos, las chinches, las pulgas, nos inspiran un sentimiento de horror que oscila entre el miedo y la repulsa. El miedo, el vértigo, la repulsa, el horror, todos admirables instintos de protección y defensa, no son más que formas del dolor. Pues bien, el dolor, como voy a demostrar, es el gran bienhechor, la base de nuestra existencia. Si no existiese, dejaría de haber vida animal. De, el dolor. La mejor definición que se puede dar del dolor es esta, una sensación tal, que no se desea continuar sintiendo o sufrirla nuevamente. Una quemadura, un corte, una mordedura, una fractura, una neuralgia, un absceso, son causas de dolor, y entonces casi instintivamente empleamos todos los esfuerzos para evitar quemaduras, cortes, fracturas. Pues bien, es el miedo al dolor y no la inteligencia lo que nos hace velar con tan prudente celo por la integridad de nuestra piel, de nuestra querida piel. No se debe, pues, maldecir más el dolor que el miedo. Es el dolor lo que nos hace resistir a las intemperies. Estaríamos hace mucho congelados o quemados si no tuviésemos más que nuestra inteligencia para preservarnos del frío extremo y del calor excesivo. Lo que nos ha protegido ha sido el miedo al dolor, que produciría un frío intenso o un calor extremo. No podríamos defendernos contra las innumerables causas de destrucción que nos asaltan a cada minuto, si no tuviésemos antes nosotros, muy vivaz, la reminiscencia de un dolor antiguo y la amenaza de un nuevo dolor. En realidad, el dolor es la madre de todas nuestras industrias. Si los hombres han edificado sus habitaciones, ha sido para poder dormir bien abrigados. Si han tejido sus vestimentas, ha sido para enfrentarse al invierno, porque no poseen, para defenderse, la gruesa piel de los animales. Se atribuye a un gran filósofo griego, el maestro de los estoicos, una expresión bastante absurda: oh, dolor, decía Zenón, no eres más que una palabra. ¡Qué sandez! De todas las realidades, el dolor es la más real. Posiblemente la única realidad. Si los hechiceros de los salvajes, los médicos en las sociedades civilizadas, antiguas o modernas, tienen tanta autoridad y prestigio, se debe a que salvajes y civilizados imaginan que la medicina y la hechicería pueden hacer desaparecer, o al menos disminuir, el dolor y la enfermedad. Hipócrates decía que el sedativo del dolor es obra divina. Todo órgano enfermo tiene necesidad de reposo. Por tanto, la actividad de todo órgano enfermo se vuelve dolorosa. He ahí lo que la previsora naturaleza ha imaginado. Ella nos impone el reposo del órgano enfermo, puesto que éste duele cuando entra en acción. En estado normal, nuestros órganos, exceptuándose la piel y las mucosas, tienen una sensibilidad bastante obtusa, casi nula. El estómago, el corazón, el hígado, el intestino, la vejiga, los riñones, el cerebro, cuando todo va bien, están casi desprovistos de sensibilidad. En cambio, basta que estén enfermos, para hacernos sufrir conscientemente y nosotros entonces, para evitar esos dolores crueles, vamos en busca de tratamientos que nos proporcionan la curación. Al darnos el dolor, la naturaleza ciertamente nos hizo un regalo odioso, pero muy necesario. Es preciso vivir, es preciso que nuestros órganos se mantengan intactos para que la vida prosiga. Ahora bien, la naturaleza no establece la integridad de nuestros órganos, ni por la inteligencia, ni por la sagacidad, ni por la ciencia, sino por otro fenómeno sencillísimo, imperiosamente simple, el recelo al dolor. Recelo que nos recomienda el respeto por nuestros órganos enfermos. El hambre y la sed. El hambre y la sed son sensaciones casi agradables, cuando empiezan, y cuando vemos a nuestro lado un repasto copioso y sabroso que nos aguarda. Pero esas dos sensaciones tutelares se convierten en verdaderas torturas cuando se prolongan sin esperanza alguna de alivio. El hambre y la sed son las grandes protectoras de la vida. En China, los fumadores de opio acaban muriéndose, porque pierden la sensación del hambre. Entonces, por muy difícil que parezca, dejan de comer. Pero los fumadores de opio son excepcionales. Todo animal para vivir tiene necesidad de agua, de carbono y nitrógeno nutritivos. Si el agua, el carbono y el nitrógeno le faltan, olvida todo y se enfrenta a los más espantosos peligros. Por el hambre se doman los más salvajes animales. El hombre no es una excepción. En todas las sociedades, ya sean modernas o antiguas, el cuidado del pan cotidiano, como el de la oración dominical, es la preocupación universal. No hay política ni retórica que nos quite la obligación de comer, porque es preciso vivir. Es tan solo en la siniestra República Soviética donde asistimos consternados a ese espectáculo de millones de individuos que se someten, sin rebelión, a hambrunas crueles. A veces, en los países occidentales, algunos prisioneros revelan un coraje extraordinario. Protestan contra su prisión poniéndose en huelga de hambre. Pero esas excepciones son tan raras que no sirven como ejemplo. Yo debería quizá insistir en esos magníficos instintos protectores, el miedo, la repulsa, el dolor y el hambre. Para estudiarlos detalladamente, cada uno de esos instintos merecería un libro, un gran libro. Pero puedo demostrar aquí que todos tienen una misma causa, una causa profunda, tanto para el animal como para el hombre. Todas esas poderosas sensaciones que nada tienen que ver con la inteligencia y dependen únicamente de nuestra constitución psicológica, se limitan a este deber inexorable, es menester vivir, es preciso escapar a la muerte. Todos los seres, consciente o inconscientemente, se lanzan a la vida, todos los seres quieren vivir, todos los seres sienten horror a la muerte. F. El temor a la muerte. Entre los animales no existe el suicidio. Entre los hombres, a veces, la inteligencia es asaz vigorosa para combatir e incluso dominar los sentimientos instintivos que preservan la vida. Se dice que el suicidio es una cobardía. En mi opinión, ese concepto es erróneo. Bien entendido, dejaremos de lado a los epilépticos, alienados, alcohólicos, que en un acceso furioso se ahorcan o se arrojan al agua. Es el delirio. No lo comentemos. Pero hay individuos cuya razón parece sana, que, fríamente, deliberadamente, tras una prolongada premeditación, deciden abandonar el mundo de los vivos. Pues bien, tendré la temeridad de decir que debemos asombrarnos con ese coraje y casi admirarlo. He aquí, por ejemplo, a un desventurado hombre atacado de cáncer de laringe o de lengua. A pesar del opio, padece dolores insoportables. Ya no puede hablar. Casi no puede alimentarse. Exhala un olor infecto. Se ha convertido en objeto de repulsa para aquellos que se le acercan y para sí mismo. El terrible mal progresa cada día, no le concede reposo. No hay esperanza alguna de curación. Además sabe que dentro de pocos días la muerte fatalmente terminará la siniestra e inútil agonía. Entonces, ¿por qué prolongarla? Otro individuo es condenado a muerte. Otrora la hoguera y el descuartizamiento, hoy la guillotina, pero el verdugo lo horroriza y algunas gotas de veneno lo libran de la espera angustiosa del momento fatal. En cambio, que un banquero que ha hecho malos negocios, que un enamorado abandonado, que un marido traicionado, que un jugador desafortunado, terminen sus desdichas con un suicidio, es realmente una necedad. No obstante, lo repito, es necesaria una fuerza poco común para pasar de la vida a la muerte y violentar el amor profundo que ha animado a los miles de ancestros que nos han precedido. Es bastante curioso que raramente se elija la muerte fatal, sin remisión ni perdón. Arriesgándome a que me siga algún desconocido, tomo la libertad de recomendar un modo de suicidio absolutamente seguro, pues una bala de pistola muchas veces no da en el blanco, restando así una pequeña puerta abierta a la esperanza de la supervivencia. Propongo, entonces, que desde lo alto de un navío, en pleno océano, a altas horas de la noche, silenciosamente, con 40 kilos de piedras en los bolsillos, se deje caer junto a la enorme hélice. Supongamos, aunque es poco probable, que esa caída haya sido vista y oída. Cuando el navío pueda interrumpir su marcha, el infortunado que se ha precipitado en el abismo ya tiene 500 metros de agua sobre su cabeza. En todo caso, el suicidio es una tremenda derogación de la ley de la vida, ley que la naturaleza ha impuesto a todos sus hijos. con tanto imperio que es casi imposible que pueda ser desobedecida por alguno de los seres vivos. Diré, no obstante, que ese temor a la muerte no tiene razón de ser, mayormente para los viejos. Cuando ya no pueden tener hijos, cuando todos sus órganos están desordenados, dislocados, seniles. Insomnios, digestiones difíciles, temblores, toses, caída de los dientes, mengua auditiva, ceguera, debilitamiento de la sensibilidad y de la memoria, males incurables. Todo se debilita. Entonces, ¿por qué apegarse a la vida? Dijo La Fontaine, muere con menos ganas aquel que más cerca está de la muerte. Pues bien, he conocido a personas bastante viejas, incapaces de producir y reproducir, capaces solamente de sufrir y de hacer sufrir, que se agarraban desesperadamente a un resto de vida, a medida que la vida las abandonaba. No obstante, no eran idiotas, ni irresponsables. Tenían una excelente justificación, la orden de vivir que la naturaleza les había dado. El amor a la vida no desaparece cuando la vida se esteriliza. Lo mismo en los adolescentes que en los hombres maduros, ese apego excesivo a la vida, ese terror angustiado a la muerte, son sentimientos inelegantes. El prudente Montaigne decía no temer a la muerte, pero sí al morir. Hay probablemente un pasadizo que será, digamos, bastante difícil de transponer, el camino de la vida hacia la muerte, según una expresión poética. Pero, a decir verdad, ese paso no es en absoluto difícil. Coma, síncope, delirio, no hay que temer. Los griegos, maestros del pensamiento, presentaban un dilema sorprendente. O estás muerto o vivo. Si estás vivo, no tienes motivo para temer a la muerte. Si estás muerto, como tu pensar ya no existe, no lo podrás lamentar, porque no hay sentimiento sin pensamiento. Lucrecio, en su libro Admirable, presenta otro dilema, también muy elocuente, porque incluso los dilemas tienen su elocuencia. O has sido desgraciado, enfermo, traicionado por tus amigos, impotente para satisfacer los deseos siempre insaciables y siempre renovados. ¿La muerte entonces? ¿No es un refugio precioso que te permite la fuga de este mundo, que para ti fue rico en lágrimas y desesperaciones? ¿O has sido colmado de todos los bienes de la fortuna? ¿Has tenido los laureles, las mujeres, los festines, el dinero, la salud, la juventud triunfante y próspera? Entonces, ¿por qué no dejar la vida con alegría y reconocimiento, puesto que ella te ha traído lo que ha negado a tantos otros mortales? Estos bellos razonamientos, por justos que sean, pueden poco contra el instinto universal. He aquí porque yo repito tantas veces en este libro, existes porque la naturaleza te ha ordenado amar la existencia. Pero no estás solo en el mundo, tienes hermanos humanos, semejantes tuyos, en los cuales es preciso pensar, pues también tienen el deber de vivir. Por tanto, si no te dejas absorber por un egoísmo siniestro, debes pensar en ellos, en su existencia, en su felicidad, curarles las heridas, secarles las lágrimas, aliviarles las tristezas, matarles el hambre, retardarles la muerte. El deber de todo hombre no es solamente vivir, sino además proteger la vida y la felicidad de los hombres. Prolongar la vida de tus hermanos y hacérsela menos cruel, he aquí lo que se nos ha impuesto. El mal es el dolor ajeno. Esa es la moral que otrora, en la bella y lejana época de mi juventud, fue mi propósito. Moral, a que, en el declinar de mi larga existencia, me he agarrado obstinadamente. Sí, la vida humana es cosa sagrada, y cuantos obtienen provecho de ella, los conquistadores, los emperadores, los reyes, los diplomáticos, son grandes culpables. Ellos hacen la guerra, como decía altivamente Clemencia U, y Kronprinz. Pero la guerra es una masacre. ¿No insisto? Ese crimen es de tal evidencia que toda frase es superflua. El hombre no es el único animal compelido a proteger a sus semejantes. Existen animales que tienen una tendencia instintiva a proteger a sus hermanos, los que viven agrupados, como los cuervos, los pingüinos, los elefantes, las gaviotas y principalmente los monos. Estos son verdaderamente admirables en su amor por sus hermanos infortunados. Si un cazador hiere a un mono cinocéfalo, todo el bando inmediatamente se precipita en su socorro. Y ese sentimiento de solidaridad simiesca es realmente conmovedor. ¡Qué ejemplo y qué vergüenza para muchos hombres! He hecho experimentos, por cierto, raramente, con los monos. Pero cuando, desde la jaula, uno de sus hermanos asistía a la operación, inmediatamente se ponía furioso, soltando gritos desesperados y dando saltos asustadores. Ese sentimiento de solidaridad en los monos forma un contraste sorprendente con la indiferencia de los perros. La domesticación los ha pervertido. Cuando se hace un experimento delante de ellos en otro animal de su especie, no hacen el menor esfuerzo por socorrerlo, demostrando una indiferencia que bien podría tildarse como cínica. No obstante, en resumen, en el animal y quizá en el hombre también, si los individuos tienen el mayor cuidado con su vida personal, no tienen el menor cuidado con la vida de sus semejantes. El horror a la muerte, común en todos los animales, es de tal intensidad en el hombre, que no se resigna casi nunca a aceptar la muerte como fin último de su viaje. Hasta los más degradados salvajes han imaginado aventuras prodigiosas después de la muerte, paraísos, Valhalla, infiernos. Con más motivo los civilizados. La supervivencia es la base de todas las religiones. Ya está demostrado que los hebreos, antes de ser dominados por los egipcios, desconocían la supervivencia. Jehová castigaba a los malos, no por medio del infierno, sino por horribles tormentos reservados a la descendencia. Ahora bien, después de su paso por Egipto, un nuevo dogma fue introducido por los judíos, porque el hecho dominante de la civilización egipcia fue la creencia en la resurrección. Los monumentos magníficos, colosales, o las momias reales sepultadas con sus fajas perfumadas, atestiguan elocuentemente esa preocupación exclusiva. Junto a las momias, los siervos reales colocaban alimentos, juegos, tesoros, collares y diademas, a fin de que los muertos, al despertar, puesto que debían despertar, encontrasen al alcance de la mano los objetos que les habían encantado durante la vida pasada, y que deberían encantarles en la vida futura. La felicidad de una fugaz existencia terrestre no es nada, comparada a la felicidad que deberá encantarla una vez que el corazón haya cesado de pulsar. Los griegos y los romanos pensaban de modo diferente. En los tenebrosos dominios de Plutón y Proserpina, los espectros echaban de menos al divino sol, que aún ayer los iluminaba. Por tanto, gracias a su inteligencia superior, los griegos jamás han temido a la muerte. Sócrates bebió la cicuta sin temblar. En los bellos tiempos de Roma el suicidio estaba considerado un acto de finura. Los más elegantes se cortaban las venas durante un baño caliente y juntamente con la sangre la vida se les iba poco a poco. Desertaban así de las agruras de una vida importuna y desaparecían con la sonrisa en los labios. Una antigua leyenda griega nos muestra bien ese sentimiento. Ceres había recibido del Olimpo el permiso para venir todos los años a pasar algún tiempo en la tierra. Como ignoraban su divinidad, ella era muchas veces mal recibida. Con todo, un día fue acogida con tanto cariño por un humilde matrimonio de campesinos, que decidió recompensarlos. Por la noche, los dos hijos del viejo matrimonio volvían de su trabajo. Eran jóvenes, alegres, vigorosos, bellos, y llegando a la casucha, saludaron con reconocimiento a sus viejos padres y con respeto a la extraña. Ceres, entonces los tocó con el dedo, haciéndoles caer súbitamente muertos, ambos en plena alegría, en plena salud, en pleno vigor. Así, la diosa les ahorraba las crueldades de la vida y de la vejez. En la Edad Media, la muerte era encarada con gran terror, como en los cuadros de Orcagna, y las innumerables danzas macabras que los pintores y escultores imaginaron durante dos siglos. Colocándolos bajo el punto de vista de la simple lógica, realmente no se comprende, pero los hombres jamás se han interesado por la lógica, como ese temor a la muerte puede coexistir con una profunda fe cristiana. Porque el cristianismo tiene por base la supervivencia con la punición o la recompensa, infierno, purgatorio o paraíso, según los méritos del muerto. Entonces, un buen cristiano, debidamente bautizado, que no ha cometido pecado grave y que, después de una leal y completa confesión, ha recibido la absolución, si su fe es inquebrantable, debe estar firmemente convicto de que subirá directo al cielo. Verdaderamente. Porque ese piadoso, ese fervoroso cristiano temió la muerte. Sería inexplicable si la ley natural no fuese más fuerte que todas las creencias y todos los razonamientos. Estaríamos tentados a creer, observando el progreso de ciertas industrias, creadas por nuestras sociedades civilizadas hasta un culto ilimitado, que los instintos naturales se han debilitado. Lejos de eso. Han conservado su soberano poderío. Todo el ingenio de los civilizados consiste en darles mayor extensión. Las conquistas más brillantes de la ciencia no han hecho más que fortalecer y suavizar nuestros medios de vida. Jamás han modificado, por poco que fuese, nuestro horror a la muerte o al dolor, el cual subsiste tenazmente en el núcleo de nuestra conciencia y en la base de la ciencia. ¿Qué diré de nuestras industrias, de nuestro comercio, de nuestra agricultura, de nuestros transportes? La preocupación por el alimento lo domina todo. En el campo el cultivo del trigo, de la viña, del arroz, del maíz, de la avena para la cría de animales destinados a sacrificio, y en las ciudades, las carnicerías, las salchicherías, las panaderías, los almacenes. Y además los refinamientos. Tenemos las confiterías, los restaurantes, de gran lujo, y principalmente, los comerciantes de vino que son innumerables, vendiendo descaradamente vinos nauseabundos y licores tóxicos. Tenderos, propietarios de restaurantes, cocineros, camareros de cafeterías, forman un ejército de proveedores y empleados cuyo papel es el de alimentar al ejército de consumidores. La ciencia del comercio fue quizá la de perfeccionar la alimentación, con frecuencia la de corromperla. Una vez satisfecha la necesidad de alimento, se desea ir más allá y nutrirse con más requinte. La inteligencia, desarrollándose, dio nueva fuerza a nuestros instintos naturales. El esfuerzo humano consistió en volver más delicados los apetitos con que la madre naturaleza nos había obsequiado. Para los animales no hay panadero, ni confitero, ni tendero, ni vendedores de vino. Tres cuartos de los comerciantes no tienen otra finalidad, sino la de dar algún atractivo a nuestra alimentación. El cultivo de las frutas progresa cada año. Por la selección de las semillas, por la sabia manera de injertar, obtenemos frutas magníficas y sabrosas. En síntesis, la esencia de la civilización es hacer más fácil y más sonriente la existencia que la naturaleza nos impuso. Porque nosotros nada hemos innovado. No hay instintos nuevos. No hacemos más que marchar dócilmente por la senda de la vida universal. Para evitar el tedio, la inquietud, el dolor, hemos inventado el confort y el lujo. Ahora bien, el confort y el lujo, desde los tiempos inmemoriales, solo nos son asegurados por el dinero, o bien por un metal raro, oro o plata. En realidad, el dinero es necesario para la tranquilidad del espíritu, después, o a veces antes, del trabajo. El dinero, para una habitación cómoda y grande, el dinero para prendas de abrigo, el dinero para estar seguro de no morir de hambre mañana, y también de que se podrá tener un almuerzo copioso. La plata y el oro en sí nada significan, pero podemos intercambiarlos por alimentos requintados, vestuario limpio y elegante y habitaciones agradables. Se desea el dinero con ansia incansable, con el fin de aumentar los instintos naturales. La naturaleza no tiene motivos para inquietarse, pues podrá estar segura de ser obedecida. Ella no solo ha inspirado la necesidad, sino además el deseo y el placer cuando esas necesidades están ampliamente satisfechas. Los fisiólogos han podido incluso demostrar que los alimentos que más agradan a nuestro paladar son más fácilmente asimilados. Una cena apetitosa ya está casi digerida, porque la apariencia y el aroma de un manjar suculento provocan la ensalivación en la boca y los jugos gástricos en el estómago. La industria humana, en lugar de contrariar, favorece e intensifica nuestro esfuerzo por vivir y vivir bien. Al mismo tiempo que combate el dolor, esa industria humana lucha contra nuestra terrible enemiga, la muerte. Y los médicos, ya sean hechiceros, como entre los salvajes, o sabios, como entre los civilizados, son respetados, considerados, adulados, aunque no muy escuchados cuando procuran mejorar la higiene pública. Sin embargo, en cada país hay estupendas escuelas de medicina y farmacia. En todas las grandes ciudades hay superabundancia de médicos y farmacéuticos. Cuando se está ardiendo en fiebre, el médico que llega es casi un dios, y asimismo el dentista, cuando se tiene dolor de muelas. El farmacéutico, cuando se tiene necesidad de bismuto o aspirina. El cirujano, cuando se tiene un miembro roto que entablillar, o un absceso que abrir. El culto a nuestro cuerpo y la defensa de nuestra preciosa existencia van mucho más allá todavía, porque la medicina es la instigadora de la ciencia. En el fondo, la ciencia pura, abstracta, teórica, en nada interesa a lo común de los hombres. Pero les interesa enormemente cuando de ella esperan algún lenitivo para sus dolores, cualquier mejora para su bienestar o cualquier retraso de su muerte. No es necesario ser un gran clérigo para comprender que el mejor medio, incluso el único, que nos permite disminuir los males que afligen a nuestro cuerpo es el de conocerlos. ¿Qué se puede hacer contra esos enemigos ocultos? La enfermedad, preludio siniestro de la muerte, es nuestro peor adversario, y los médicos son los soldados que lo combaten. Sabemos que estamos continuamente amenazados por seres maléficos, invisibles, obstinados, que ocasionan primero el dolor y después la muerte. Ahora bien, es preciso conocer en primer lugar quiénes son esos enemigos, cuál es su naturaleza, dónde se encuentran, cómo vencerlos o, por lo menos, cómo atenuar su insidiosa agresión. Sabemos también que, para que la medicina y la terapéutica sean eficaces, todas las ciencias son necesarias, concurriendo todas para un mismo fin, siendo pues indispensables. En último análisis, todas las ciencias, todas las industrias, tienen un fin supremo, que es el de proteger nuestra existencia. Por eso tienen las ciencias una gran reputación, el amor a la verdad es menor que el amor a la vida. Nosotros y los animales nos comportamos del mismo modo, pero los animales están reducidos a instintos protectores, elementales, el miedo, la repulsa, la fuga, la persecución de la presa en busca de alimento. La civilización está tanto más avanzada cuanto eficaces son esos procesos de defensa, y ella no ha podido obtener ese poderío más que por el conocimiento más profundo del mundo material que nos rodea. Cuanto más avanza el culto a la vida humana, tanto mayor es la anomalía atroz y escandalosa que es la guerra. Ah, y cuando se trata de guerra, los hombres, pobres hombres, deliran. Es conocida la frase de Napoleón a Metternich. El estadista austríaco recuerda al emperador que en la batalla de Leipzig, había él, Napoleón, perdido 100.000 hombres. Entonces, Napoleón, irritado, pálido de cólera, arroja violentamente el sombrero al suelo, 100.000 hombres, dijo. ¿Qué importa? En la Gran Guerra de 1914 a 1918, los pueblos y los soberanos arrastrados por un inepto furor bélico, fueron tan insensatos como Napoleón. Durante 4 años hubo una media de 10.000 hombres muertos por día. Muertos por día durante 4 años. En el paraíso soviético, en el momento en que escribo estos renglones, miles de individuos mueren de hambre. Los innobles tiranos que allí gobiernan miran con indiferencia esos dolores y esas agonías. ¿Qué importa? Si son necesarias a su plan quinquenal. Creo firmemente en el progreso social. Por tanto, parece que, comparado el siglo de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, de Kant, nuestro siglo ha retrocedido y se ha acercado a la barbarie con Napoleón, con los emperadores de Alemania y con los soviets. Después de este paréntesis, volvamos al culto de la existencia humana. Existimos porque todas las células, conscientes o no, de nuestro organismo, nos ordenan existir. Pero, ¿por qué es preciso existir? ¿Por qué, en fin, esa miríada de animales que ya han vivido, nada más hacen que pasar y pasar rápidamente? Han sido sustituidos por otros individuos de la misma especie o de especies diferentes. ¿Por qué? Desde hace 100 millones de siglos hay erizos de mar que aún hoy son encontrados en gran número. No puedo comprender inmediatamente para qué fin, en el inmenso cosmos, durante millones de siglos, miles de millones de erizos de mar se han venido sucediendo. ¿Una única explicación? Antropocéntrica, quizá. Me parece aceptable, es que esas obscuras e ínfimas criaturas preparan el futuro del hombre, es decir, el de la inteligencia. ¿Por qué existes? Preguntaré al erizo marino. Seguramente él no sabrá contestarme. Pero si él tuviese el don de la palabra y alguna noción de los efectos y de las causas, me diría, «Existo porque a través de las gradaciones sucesivas soy tu antiguo ancestro. Yo no he cambiado desde hace 100 millones de siglos, pero mis antiguos padres han tenido otros descendientes, los degenerados, que poco a poco se alejaron de las formas paternas. Por etapas sucesivas, han resultado en un ser humano igual que tú. Ha sido para llegar a lo que tú eres, por lo que han vivido todos esos ancestros. En cuanto a mí, es cierto que estoy fuera de moda, pero hay alguna veneración por los modestos e indispensables predecesores que te han permitido conocer algo sobre los misterios profundos que te rodean. ¿Aceptamos esa declaración del erizo marino? Él ha existido para que el hombre existiese. Pero, ¿qué utilidad tiene la existencia del hombre? Porque el hombre no es más que un animal. Su existencia es pasajera y su inteligencia, a la vista de los mundos desconocidos, gigantescos, que lo circundan, tan flaca, tan pequeña, tan fugaz, que no es realmente nada, absolutamente nada. Ella puede apenas alcanzar. ¿A costa de cuántos esfuerzos? Los 16 kilómetros de la atmósfera que circunda esta habitación. En realidad el hombre es tan impotente como el erizo marino. Evidentemente. Y, no obstante, algo nuevo ha pasado con el hombre, algo que no existe en el erizo de mar, un casi imperceptible y ridículo esbozo informe de luz, una luz que crecerá quizá, de suerte que ese esbozo es una esperanza sublime, una inteligencia superior. No obstante, no nos iludamos. Una luz. Sea, pero es bastante mezquina, esa luz incapaz de iluminar la gran distancia. Sin embargo, en el cosmos inmenso y oscuro, esa débil luz ya representa algo. Entonces, tímidamente, resueltamente por tanto, digo que es por esa débil luz por lo que tú existes, y por lo que ya tantos otros seres vivos han existido, a fin de preparar tu llegada. Y por esa débil luz es por lo que la Tierra, antes incandescente, se enfrió y se pobló de organismos que no solo tienen vida, sino esfuerzo para la vida. Verdaderamente, si esa luz ha de permanecer como la miserable luz que es en el presente, entonces la elaboración ingeniosa, complicada, prolongada de la naturaleza por hacerla lucir vacilante durante algunos instantes, sería desproporcionada ante la pobreza del resultado obtenido. Pero tenemos el derecho de suponer que la insignificante inteligencia de la humanidad no es más que un comienzo. Debemos esperar más, mucho más. ¿Cuán ascendamos? Los seres vivos se han sucedido y han tomado formas cada vez más perfectas para que la inteligencia emergiese. Ciertamente el universo infinito conoce otras inteligencias aparte de la nuestra, más o menos semejantes a la nuestra, pero nada sabemos nosotros. Existen. ¿Las habrá o no? Quizá lo sepamos más tarde. ¿Quién lo podrá negar o afirmar? Pero dejemos ese sueño. Es, pues, para perpetuar esa pequeña luz. Bien poco resplandeciente, por cierto. Que fueron dispuestos por el destino todos esos instintos protectores, el cuidado de la vida y el horror a la muerte, que regulan nuestros menores gestos y dirigen todos nuestros más secretos sentimientos. Cuanto más reflexiono sobre esos instintos, más verdadera me parece esa hipótesis antigua que lisonjea la vanidad ingenua de todos los ciudadanos de nuestro pequeño mundo, que dicen haber sido el universo hecho para nosotros. Todas las precauciones, las más sabias, fueron adoptadas para asegurar nuestra existencia. ¿Por cuánto tiempo? Lo ignoro, y nadie me lo podrá esclarecer. Quizá dentro de algunos millones de años, un astro errante llegue a chocar contra el Sol, produciendo un calor tan intenso que la Tierra entera no sea más que un globo de fuego. Quizá, pese a las más severas y hábiles bacteriologías, un microbio maligno aparezca, contra el cual todas las terapéuticas sean inútiles. Quizá el sacrosanto oxígeno que envuelve la Tierra desaparezca en el vacuo del inmenso espacio, haciéndola quedarse como la Luna, nuestro pálido satélite, sin atmósfera y sin aire vital. A pesar de todo, nada nos dice que con la muerte termina todo, y hay alguna razón, como demostraré más tarde, para creer que nos movemos en un sueño y que, al despertar, tendremos magníficas sorpresas. Entonces, Tú existes porque eso ha sido decidido por la fuerza suprema. Esto no es un gran descubrimiento, pero añadiré algo, una verdad sorprendente y simple. Aquí, abro aún un paréntesis. Pues bien. Sí. Soy incorregible. Tengo predilección por las ideas simples, evidentes. Quiero que los individuos, hasta los menos cultos, lo comprendan todo con facilidad. Siento horror al estilo floreado, requintado y velado. La clareza de una frase, aunque sea banal, que explica una verdad, me encanta. Y ahora sigo con mi demostración. Existes, pero no estás solo en el planeta. Otros hombres, hermanos tuyos, tienen el mismo derecho a la existencia y a la felicidad. Siendo así, han sido dotados de los mismos aparatos de defensa, de modo que toda la especie humana ha sido lanzada a la vida con todos los recursos de sus admirables instintos. Así, pues, con la inteligencia aparece otro sentimiento más, la noción de la solidaridad humana. Esa solidaridad interhumana destaca al hombre sobre el animal. Pese a nuestras guerras absurdas, la civilización consiste principalmente en el socorro mutuo. El hombre es un animal, naturalmente, pero un animal político, como ya decía Aristóteles, y animal político significa animal social, que protege a los demás hombres y es protegido por ellos. Existimos en el espacio y en el tiempo. En otro capítulo de este trabajo hablaremos del tiempo. Aquí solamente trataremos del espacio. Ese espacio es muy limitado, porque jamás transpondremos los límites estrechos de nuestro mezquino planeta, pero podemos extender nuestra acción por toda su superficie, es decir, dar la mano, apoyo y socorro a todos los hombres, hermanos nuestros, que la pisan. Ahora bien, no se trata solamente de respetar la vida de los otros hombres, de ver negativo, sino además, lo cual es deber activo, de disminuir sus dolores y aumentarles la dulzura de vivir. Las artes, las ciencias, tienen ese doble efecto. Un gato, una ardilla, una alondra, un caracol, no tienen ese cuidado con sus semejantes. Ellos existen para sí mismos absolutamente como nosotros, pero no existen para suavizar la existencia de sus camaradas, puesto que no tienen camaradas. Nosotros sí los tenemos, camaradas, amigos, hermanos. Son los hombres, sean ellos de cualquier raza o color, que pueblan la tierra. Pues entonces, he aquí mi respuesta a la pregunta que se encuentra en el principio de este libro. ¿Por qué existes? Existes, primero para ti mismo, después para los demás. Si no procuras ser útil, teniendo una elevación intelectual mayor que la de un gato, de una ardilla, de una alondra, de un caracol, tu elevación moral es inferior, porque ellos no tienen noción alguna de solidaridad, mientras que todo ser, que tenga pensar y figura humana, comprende que es menester cuidar de la felicidad de sus hermanos, no obstante su egoísmo brutal. El egoísmo, si bien menor que nuestro amor, se extiende más. Hay un egoísmo familiar y un egoísmo nacional. Ahora bien, afirmo que, cuando son exclusivos, ambos deben ser combatidos, mayormente porque el egoísmo familiar, a veces tan sublime, y el egoísmo nacional, también muchas veces sublime, en nada contradicen el sentimiento del internacionalismo, más sublime todavía. De buena gana he comparado el amor a uno mismo, el amor a la familia, el amor a la patria y el amor a la humanidad, con círculos concéntricos, que en lugar de romperse y contrariarse, se corroboran. No es el azar lo que nos hace nacer. Está todo muy bien dispuesto, fantásticamente bien dispuesto, para la protección de nuestra vida. La sed de vivir es una necesidad. Todo ser animal tiene instintos tan poderosos, tan abrumadores, que no los puede quebrantar. El hombre no constituye excepción. El erizo marino y la gaviota, como el elefante y el canguro, están obstinadamente aferrados a la vida. Tal como el erizo marino, como la gaviota, como el elefante, como el canguro, el hombre quiere vivir y ha sido creado para vivir. Pero hay una diferencia esencial entre el animal y el hombre. El animal no se ocupa sino de su existencia, mientras que el hombre puede pensar en la de sus semejantes. Bien, debemos ayudar a nuestros semejantes. Eso es un apostolado. La expresión es quizá un tanto pedante. Con todo, tiene un sentido preciso. Un apostolado es un axioma que no se puede demostrar, aunque se pide al interlocutor que lo acepte debido a su evidencia primordial. Para defender ese apostolado diré solamente que nuestras relaciones con los otros hombres no comportan más que las tres alternativas siguientes: 1. O se debe hacerles el bien. 2. O se debe hacerles el mal. 3. O no se debe hacerles ni bien ni mal. Hacerles el mal es idiotez. No hablemos de ello. No hacerles ni bien ni mal. Mantenerse neutral mientras ellos combaten contra la muerte. Abandonarlos cuando están en la miseria. No tender la mano al desgraciado que se ahoga. Negar un vaso de agua a quien se muere de sed. Es un absurdo execrable. Entonces es menester hacerles el bien. Por consiguiente, existes para vivir, para auxiliar a la existencia de los demás. Inmediatamente el horizonte se ensancha. Inmediatamente podemos concebir que haya, no un inmenso cosmos implacablemente cerrado para nosotros, pero por lo menos, en la superficie de nuestro pequeño planeta, cualquier cosa prescrita, una intención, una dirección, una finalidad. Ah, ciertamente sé que las palabras voluntad e intención son dolorosamente antropomórficas. Pero tendré el coraje de decir que hay en la evolución, de la cual resultó el hombre, algo así como un plano, obstinado y lentamente ejecutado. La lenta progresión de la inteligencia, desde la mónada monocelular y el erizo marino, hasta Galileo, Newton y Pasteur, no puede, decididamente, ser un efecto del azar. Y ahora hago otro resumen, pues cuando quiero convencer no me abstengo de repetir. Sí, oh hermano mío humano, tú existes porque es necesario que existas. Existes para continuar y, si es posible, para prolongar tu existencia. No constituyes excepción, pues todos los seres vivos poseen, al igual que tú, el mismo apego a la vida y los mismos instintos protectores. Sin embargo, socorriendo a los otros hombres, puedes elevarte por encima de la animalidad. Y para eso te ha sido dada esa inteligencia, que parece ser el gran objetivo de la vida terrestre.